primero de abril, en un pueblito pequeño, en el pueblito Calcharí, provincia de Buenos Aires, irrumpía la vida en llantos con el dolor de mi madre. Vine a la vida llorando y así sería mi canto. Me cantaron las cigarras a la hora de la siesta, los grillos y los jilgueros también me dieron de su canto. Y cuando tenía 2 años yo perdí a mi madre, y recién a los 8 años conocí a mi otra madre, esa que no me dio el ser, pero me dio su cariño. Cuando más necesitaba, cuando aún yo era un niño, me brindó de su amor, formándome mi destino. Me dijo: el amor es Dios y Jesús es el camino. ¿Qué voy a hacer si mi vida es así? Si Dios lo ha querido, ¿qué puedo decir? Y mi padre verdadero nos dejó quizás muy pronto, y me enseñó a cantar a la edad de 4 años. Caballero del ensueño, llevo pluma por espada, mi palabra es el alcázar de mi reina la esperanza. Dormía siempre en la tierra, tapado con arpilleras, pasé hambre, pasé frío y no tenía calzado. De los 6 a los 8 años le pedí a mi Dios amado. Él quiso entonces darme ese hogar tan soñado. Descubrí el amor de un padre y una madre querida. Gracias, mi Dios amado, por tu gracia inmerecida. Tu amor es amor sincero y no se compara con nada. Me diste más de la cuenta, me diste más que una vida. ¿Qué voy a hacer si mi vida es así? Si Dios lo ha querido, ¿qué puedo decir? Luego seguí yo creciendo, escribía mis canciones, que la vida con sus golpes me dictaba en oraciones. Por cada prueba que pasas, te queda el alma marcada. Por eso escribo canciones, que son historias de vida. Nunca llegarás a nada, decía mi segundo padre. Deja a mi hijo el canto, los cantores son borrachos. Les gusta el vino, las mujeres solo aman la guitarra. Pobre mi viejo querido, murió nombrando mi nombre. Puso las 3 de la tarde. Cuando mi padre fallecía, yo registraba mis canciones que a escondidas escribía. Mi padre era tan bueno, de corazón un gigante. Murió nombrando el nombre de su hijo el cantante. ¿Qué voy a hacer si mi vida es así? Si Dios lo ha querido, ¿qué puedo decir? Mi hijo mayor, el que siempre está conmigo, el que se juega por todos, más que hijo es un amigo. Tuve amores a montones, no sé cuántas veces quise, pero el amor verdadero me llegó un poco tarde. Conocí a una muchacha que me dejó desvelado, y ella es mi gran amor, ese amor anhelado. ella me dio tres niñas en el final de mi vida. Y junto a mi hija Sandra son el ideal tan soñado. ¿Qué voy a hacer si mi vida es así? Si Dios lo ha querido, ¿qué puedo decir? Cuando volví a Jesucristo, después de tantas caídas, su amor inmenso llena todo, Él sana todas tus heridas. Siempre llega cuando todos te abandonan en la vida. El dinero ni la fama llenan tu alma perdida. Él dio su vida por nosotros, resucitando al día tercero, llevando todos tus pecados en la cruz de aquel madero. Esta es parte de mi vida, queda mucho en el tintero. Lo que importa al fin y al cabo es decirle que los quiero. ¿Qué voy a hacer si mi vida es así? Si Dios lo ha querido, ¿qué puedo decir?